que anda estrenando violín. Urban Strings, patrocinador del maestro. Bueno, esta canción y la que sigue se las queremos dedicar a sus mamás, a sus papás, a sus abuelitas, a sus tíos, primos, sobrinos, cuñados, suegras, perros, gatos, novios, amantes, pececillos, para que a nadie les falte alimento y a nadie nos haga falta agua que beber, muchachos, y porque son un campo bellísimo de flores bonaerenses. San Francisco no es Esteban, no es ningún santo. te saquen al que se le reza. Están los padres maimines. Los maimines no son completos. Completas serán las mañas. Las mañas de un hechicero. El hechicero es el que corre. Urda la mujer su tela. Guárdala del buen sedazo. Sedazo le tiene bien. Guárdala de los cochinos. Los cochinos comen hierba. De la hierba nace el trigo. El trigo es el que se siembra. Y se siembra porque es costumbre. Dijo un viejito al pasar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar.